Cuando tú bebí toda la noche, ¿dónde voy a parar? Si sales conmigo, una aventura tiraré. Te enamoraré y el mundo pondrá tu pies. No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla. Díganle que ya le pido mis intenciones, que me regale una cita. No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla. Díganle que ya le escrito mil canciones, que me regale una cita. Amonecita y lo verás.